está tomado de la novela La Anunciación, de Negroni. Dos epígrafes más. Hoy voy por los breves, porque ya les dije, tenemos un libro largo del que leer. Este es de David Foster Wallace. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y finalmente, para ir acercándonos al libro del autor que vamos a leer hoy, La oveja negra, de Augusto Monterroso, una breve fábula que se ubica como el libro de la Iseca Los Sorias en un país raro, pero con sonoridades de muy próximo. Dice Monterroso, La oveja negra: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Hoy vamos a estar con la lectura de algunos breves fragmentos de Los Sorias, una larga y muy entretenida novela de Alberto Laiseca, de quien hicimos también, hice, voy a decir porque ese plural majestático me suena horrible, de quien leí ayer fragmentos, el primer capítulo del Jardín de las Máquinas Parlantes. Hoy vamos a atacar Los Sorias, una larga novela de más de 1300 páginas que, por su extensión, se demoró mucho en ser publicada, aunque era conocida, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Que algún libro o algún autor se convierte en lo que, con esa horrible calificación, se llama autor o novela de culto. Quiere decir, no es para vos, Gil, es para los iniciados, ni no intentes acercarte, en lugar de decir novela que difícilmente podamos meter en el mercado para hacer negocio porque tiene 1300 páginas y no podemos afrontar el gasto. Bueno, antes de ser publicada, esta novela circulaba y era conocida y se hablaba mucho de ella. La Iseca es conocido, como no podía ser de otra manera, por sus apariciones en televisión, allí lejos del centro de la televisión, pero en televisión. Es un tipo alto, extraño, con un bigote y una cara muy rara. Aparecía fumando y con una voz amedrentante contaba cuentos de Edgar Allan Poe, de Horacio Quiroga o de Lovecraft. Para escuchar un poco de su voz y ponernos en clima, vamos a poner un fragmento de la lectura, que no es lectura en realidad, la narración oral que hace la Iseca de un cuento de Lovecraft, y después arrancamos con la novela. No sé dónde nací, quién me cuidó. No recuerdo ningún rostro humano. Toda mi vida viví en este horrible castillo de piedras húmedas. Mis únicas compañía son los murciélagos, las cucarachas, las ratas. Hay una gigantesca biblioteca. Aparentemente aprendí a leer solo. He leído la biblioteca entera. Soy inteligente, leo rápido y aprendo. ¿De qué me alimentaba yo? Acá no hay alimento. ¿De qué? Prefiero no pensarlo. Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas. Lo peor es la ausencia de luz que desde que tengo memoria me ha rodeado siempre. No es que no vea nada, sí veo, pero es como una especie de crepúsculo eterno, sin variaciones. Verde, submarino. Claro, mucho después supe que las tinieblas son completas. Ocurre que yo, como algunos animales y algunos monstruos, poseo visión infrarroja. Como un crepúsculo constante. En las afueras del castillo, atravesando el inmundo foso. No sé dónde nací. Hay árboles. Árboles gigantescos. ¿Quién me cuidó? De casi 100 metros. No recuerdo ningún rostro humano. Las torres más altas de este castillo extrañísimo y asqueroso donde viví toda mi vida son más bajas que las copas de estos árboles. Al principio yo creía que eran ellos los que impedían que llegase la luz, porque efectivamente las copas se entrecruzaban por arriba como si fuera una catedral. Pero allá al fondo del castillo, había y hay una torre negra más alta que las copas de los árboles. Lo malo es que solo se puede subir hasta la mitad con escalera, una escalera de piedra. En el resto hay que... Muy bien, hasta aquí llegamos. Si están interesados en conocer el final del cuento, pueden buscar en YouTube, ponen Alberto Laiseca, tarea para el hogar, Alberto Laiseca, y aparecen varios de los cuentos que él leyó, este Lovecraft, La gallina degollada, uno de Mujica Lainez, uno de Edgar Allan Poe, uno o varios de Edgar Allan Poe. Pero hoy nos vamos a dedicar a los Soria. Los que escucharon el programa de ayer se van a dar cuenta de que la música que me va a acompañar de fondo, por rara magia, es exactamente la misma, pero también por una cuestión de magia la hemos invertido. Así que va a empezar por el último tema de los que escuchamos ayer y terminar en el primero. No, sí, somos muy locos. La cuestión es que en una pieza de pensión que se transforma en escenario épico pasan tres dictaduras: la dictadura Soria, la dictadura Unión Soviética y la dictadura Tecnocracia. El jefe de esta última dictadura es el monitor, que es el jefe máximo, y es un tipo monstruoso, fanático. Es un sádico, un absoluto desquiciado, pero, esto es una novela, se va humanizando y se transforma en un buen tipo. Y ese es el momento en el que pierde la guerra. Bueno, contado así, este libro de 1330 páginas me hace acordar a lo que comenta Dolina de los libros resumidos. Entonces él habla de Crimen y Castigo y dice: un tipo mata a una vieja y después se arrepiente, ¿no? Lo cual es cierto. La cuestión está en el desarrollo. Los Soria, diría yo, que está en la tradición de Aristófanes, en la tradición de Rabelais, quizá de nuestro argentino Leopoldo Marechal. esas descripciones de la realidad muy mezclada con lo fantástico, pero una fantasía que se aproxima mucho a lo real y que está imbricada por el humor, un humor que lleva a la carcajada a veces, ¿no? A menudo un humor cínico, mucha ironía. Recuerdo, por ejemplo, de Aristófanes, a esa gente que decide irse de una ciudad muy convulsionada, muy ruidosa, 500 años antes de Cristo, digamos, para redondear, y crean un mundo intermedio entre el de los dioses y el de los hombres, y se van a vivir ahí como si fueran aves. Y tienen distintos problemas, entre ellos que se interponen y molestan a ambos mundos, porque las ofrendas que hacen los humanos para los dioses, ese humo que se emite de sus ofrendas y de los sacrificios, no llega hasta el plano de los dioses. Y así son los conflictos que tiene Rabelais con su Isla de las Herramientas, en la que hay árboles que producen distintas herramientas y hay que caminar con mucho cuidado debajo de ellas porque están en la época de la maduración y no sea cosa que se te caiga un martillo en la cabeza. O el marechal, quizás más, iba a decir edulcorado, pero es una palabra un tanto desagradable, más cercano en lo afectivo, no tan distante, quizá por el tiempo y la cultura, o quizá por sus cuestiones personales, ¿no? Una forma de vincularse con el lector, del Adán Buenos Aires con sus dos mundos, el mundo celeste y el mundo terrestre, o algunos otros autores en los que están presentes los otros mundos, y no solo ese mundo plano, independientemente de qué cosa crea uno o que no crea en nada, siempre hay resortes azarosos, fantásticos o divinos, si se cree en alguna divinidad, que están detrás de las cosas. Bueno, para la Iseca hay un mundo que está entre nosotros, que a veces se hace visible, que es el mundo de hechiceros, chichis, como contábamos ayer a raíz del jardín de las máquinas parlantes, brujas, extrañas máquinas flotantes que son visibles solo para algunos. En los Soria hay un largo despliegue de ese mundo, de modo que vamos a empezar escuchando un tema muy extraño que está tomado de la tradición maya y que es una canción de monos, y escuchamos un poquito y después le vamos a pedir a la operadora que los deje de fondo hasta el final de la lectura. Capítulo 1. Los enemigos de pieza. Cuando esa mañana personaje Iseca abrió los ojos, lo primero que vio fue un Soria. Pero no a Luis, el que tenía cerca, sino al más alejado, Juan Carlos Soria. Este Soria, cuando se levanta por la mañana, pensó Iseka, lo hace en forma de clase magistral, sin coloquio, de esas que se usaban en las facultades en el pasado. Optimista, de un solo salto. Yo no, demoro cuantos minutos puedo. Haraganísimo en la cama. Él crea todas las inercias hacia adelante, necesarias para comenzar el día. Usa como clarín y música, respectivamente, el yogur y las respiraciones. Es tan solo cuando se despierta de su siesta que nos defrauda. Se ha construido una especie de vincha bajable de papel para que la luz no le impida dormir. Dije que cuando de la siesta defrauda. En efecto, ya no se levanta de un salto, sino que en ese momento, con su tapaojos sobre su pelo estopa, semeja a un cacique toba derrotado camino a la reducción o a una reserva. Él me da consejos. Cuando Iseka empezó a despertar, en el intermedio entre el Soria y la inconsciencia, vio, como a través de un caleidoscopio, todo el proceso y sus reflujos, con idas y vueltas. Inconsciencia, subconsciencia, paredes de la pieza, Soria, y viceversa. Soria, paredes de la pieza, descenso al interior, hasta casi caer en los más profundos abismos subliminales. Así pues, en su caótica mezcla de vigilia y sueño, pudo observar batracios de lomos amarillos, catedrales con vitrales grises, concentraciones centrales de materia, concentraciones periféricas, una mosca alborotadora que rebotaba mil veces sobre la luna del espejo perteneciente al ropero de la pieza, un borde inmundo del mismo guardarropa a compartir. Los ojos medio velados de Iseka recorrieron hacia la izquierda y abajo, tocaron la pared y, como su cabeza acompañaba el movimiento de los ojos, compulsándolos, estos siguieron en caída libre hasta llegar al más alejado de los dos Sorias. Su visión, entonces, retrocedió chamuscada al olvido del sueño, como el cuerno de un caracol que tocase un hierro candente. Un tipo va a desenterrar a alguien y me invita a seguirlo. Sacamos un ataúd que en su interior tiene otros, sucesivos, como las cajas chinas. Cada tapa posee extraños dibujos que recuerdan a vudúes. Arrancamos la última, extrayendo del sarcófago final un hombre vivo, de bronce, que se retuerce entre sus ligaduras. El otro cuerno del caracol, los párpados se entreabrieron una vez más en reiterado intento por arribar a la conciencia, tocó la cara del Soria más próximo y al quemarse también retrocedió en desorden al sueño. No lanza un solo sonido, pero el rostro del hombre de bronce denota que al menos por el momento ha enloquecido de dolor. Su falo, grande y erguido, está atado al vientre, mediante sogas, como todo lo demás, con tanta fuerza que las cuerdas deben causarle un daño enorme. Aviones cohete, moscas de cabeza roja, grandes planos de color negro sueño, batracios vidriados, flores en aire líquido, mesetas de piedra, joyas elementales. La cara de aquella que sigo amando a pesar de la diosa del abismo. Terremotos. Desintegración de núcleos. Como el caracol ya no tenía ojos en la punta de sus cuernos, se conmovió, semejante a un temblor de tierra, para despertarse pese al Soria. Salteo algunos párrafos en los que el personaje tiene sus movimientos habituales, toma mate, sale a la calle. Personaje Iseka compró el diario. Lo primero que leyó, encuentro en la frontera, en un hecho no del todo claro, se habrían enfrentado en un puesto fronterizo tecnócrata, guardias de ese país, con los integrantes de un pelotón Soria proveniente de la excelentísima Diputación, quienes habrían cruzado la frontera por error, confundidos a causa de la niebla. Una granada Soria estalló cerca de un soldado tecnócrata. A dicho soldado le fueron extraídas 40 esquirlas de minuto que se le habían incrustado. Fue necesario sacarle, con una pinza, segundo por segundo. La Cancillería de Soria ha presentado excusas a la tecnócrata por el incidente. Iseka arrugó el diario y lo tiró a la mierda. Qué lástima, se habría enterado de muchas noticias interesantes. Fragmentos del periódico que personaje Iseka tiró a la mierda. Las bombas de rotelio son generalmente artefactos con una capacidad temporal total de entre 2 y 6 horas. Nos referimos a la hora megatempotón, claro está. Existen en los arsenales termotemponucleares las super espantosas de horrible basta, de 40 y 60 horas. Si bien la tecnología para producir el arma de 120 horas refinadísimas está dominada, ambas potencias han acordado no usarlas en caso de conflicto, pues pondría en peligro la estructura temporal del universo. Y ahí sí que cagamos fuego. Otra parte del diario. Relatos de soldados. Como nuestros lectores saben, la guerra civil que desangra Chanchín, dividido en Chanchín del Norte y Chanchín del Sur, desde hace más de 10 años, ha dado lugar a innumerables relatos de guerra. Para un chanchinita, decir que un soldado, al entrar a un campo minado, pisó un minuto y quedó volatilibosta, es una trivialidad que no merece la pena de ser contada. Pero para nuestros lectores que viven, afortunadamente para todos, en paz, quizás estas historias no carezcan de interés. A las 3:15 horas atravesamos la zona desmilitarizada en dirección al enemigo. Una hora antes, nuestros aviones habían ablandado la posición con un bombardeo de 1.200 minutos. Estos caían silbando, estallaban al llegar al suelo e incluso un poco antes, lanzando cientos de segundos a gran velocidad. Los efectivos de Chanchín del Sur contraatacaron casi de inmediato. Siempre me asombró la capacidad de sus mandos para reponerse de las peores sorpresas y constituir nuevas reservas. A cada rato se oían desde nuestro lado órdenes como esta: tanque a la derecha, 450, fuego. En nuestro avance veíamos a ambos lados ardiendo montones de tanques enemigos y propios. Nada más aterrador que ver por primera vez un tanque incendiado. Desmoraliza verificar que un monstruo así también puede ser destruido. Luego uno se acostumbra. Una casamata nos molestaba. Cierto oficial tomó un minuto de gran poder explosivo y alta disgregación y lo lanzó por la boca. El minuto estalló en 60 segundos, los que a su vez desflagraron en 300 quintos. El camino estaba despejado y seguimos avanzando. En otra página, recordamos que este es el diario que compró Iseka, del que leyó primero un párrafo y después, según él mismo dice, según el narrador dice, Iseka arrugó el diario y lo tiró a la mierda. Qué lástima, se habría enterado de muchas noticias interesantes. Esta es otra de las noticias. En otra página, los físicos temporales que trabajan en la aceleración de partículas están expuestos a un gran peligro. Un segundo radioactivo logró atravesar el blindaje protector de un sabio, joven prometedor de 32 años, haciéndolo cagar pa' siempre. Pero personaje no leyó nada de esto. El diario había quedado muy atrás e Iseka observaba los cristales de los edificios como si estos fuesen enormes roperos de pensión. Al escondite, siempre al escondite con mis fantasmas, entre florestas corredizas, como espejos. Una pensión es una porción de tierra rodeada de agua. Hace un año y medio vivía en Carlos Calvo. Ahora, luego de nuestras grandes victorias en Rusia, vivo en Alberti, una porción de agua rodeada de tierra, albricias. El suicidio es ejercitado por los más grandes deportistas. Solo se puede cazar una pieza al vuelo. Es tan costoso que únicamente lo practica la gente muy rica. Luego de la cacería se cuentan y exhiben las piezas, miradas y antitocadas por quienes no se atrevieron a cazar. O por ahí no, uno no se mata nada y que se jodan los orias que me tienen que aguantar. Yo en mis orígenes era una persona eminentemente agrícola ganadera. Sembraba extensiones inmensas de trigo y maíz. Un día aparecieron las langostas. No quedó ni una brizna. Me dediqué entonces a comerme a los insectos responsables, a hacerlos papilla en un mortero y ya en forma de tortas secadas al sol, mitigar mi escasez de alimentos. Luego de perder sucesivamente varias cosechas de la misma guisa, surgió en mi mente la idea de industrializarlas. Vale decir, no luchar ya infructuosamente contra los ortópteros locustas, sino, como en el judo, aprovechar el impulso del enemigo y volcarlo a mi favor. De esta manera sembré más trigo y maíz que nunca para que los animalitos se los comiesen. Llegué a establecer cadenas de industrias. De los bichos solo obtenía pan y aceite al principio, luego, por progresión, toda la industria pesada. La primavera comienza cuando usted llega. Y si todo esto es así, ¿por qué los aguanto a los orias? Por ser un equivocado y un pelotudo. Me vine a vivir aquí, justo en el límite, a esta ciudad compartida entre sorias y tecnócratas. Desde aquí se observan las tierras de Soria. Creo que me quedan dos soluciones: o hacerme totalmente soria yo también, o mandarme a mudar a los dominios tecnócratas del monitor. ¿Me querés decir quién mierda me mandó, por una pureza malentendida, desafiar a los sorias aquí en la frontera, volverme visible? La pensión donde vivo y el mismo trabajo que tengo, peón de limpieza, están en el límite entre el ser y el antiser, equidistante de tecnocracia y Soria. Hace muchos años que fui expulsado al este de Mozart y colocado en la frontera que forman el sexo y la nada. Pusieron ángeles wagnerianos en la entrada, armados con espadas de fuego para impedirme regresar, escribí hace mucho. ¿Y por qué debe seguir siendo cierto? Aprender un poco de astucia es lo que me hace falta. El aprovechamiento de las langostas me parece un buen principio. La desgracia será si ni aún con este procedimiento te va bien y los orias continúan detectándote. Los metafísicos se equivocan. El problema no es ser o no ser. Ser o antiser es la cuestión. La nada constituye tan solo una de las consecuencias que padecen los hombres y el ser mismo, por su derrota frente al antiser. Entidad diabólica esta que, lejos de limitarse como un hombre loco al golpe contra un grupo de personas, su atentado es contra el cosmos íntegro, imponiéndole la discordancia en progresión geométrica. Pero, como decía, es preciso tener un poco de astucia y humor. El procedimiento de comerse las langostas, eso es. Y personaje Iseca, como en un gigantesco teatro, comenzó a balbucear con mil labios, como decía Wilde. Estoy horriblemente preocupado, Héctor Hectórida. Este año las langostas tardan en llegar. La invasión se retrasa. ¿Dónde están las langostas bienhechoras? No tendremos más remedio que comernos el trigo y el maíz, a los cuales nuestro paladar se ha desacostumbrado. Crisis en la industria pesada. Racionamiento de aceite. Está por quebrar la Langostian Oil Company. Las langostas. ¿Deberemos caer en la paradoja de tener que sintetizarlas? Hueso de las Fosas, su ayudante, se presenta a personaje y le dice: debo informarle, superduque, que como si nuestras desgracias fuesen pocas, se han robado las tinajas donde teníamos guardadas las aceitunas sagradas del emperador. Y Seca dice: horrorízome. Y dime, ¿no puedes al menos traerme sopa de volátil y chuleta de quelónido? Hueso de las Fosas: imposible, sir. De los volátiles al que no le retorcieron el gaznate hace rato es porque le hicieron do re mi fa sol. En cuanto a los quelónidos, han desaparecido. Y Seca, con asco horrorizado: ajá, ¿dónde están los quelónidos? ¿Será posible que se hayan robado también los quelónidos? Después de que los alimentábamos a pan con leche, se han robado las aceitunas sagradas y los quelónidos. Personaje Iseca hace desaparecer el teatro de su mente y barre los edificios con sus dedos como un rastrillo gigante de 5 dientes. Comenta para sí mismo: esperemos que así no sea. Por lo menos vale la pena intentarlo. Volvió la espalda a las tierras de Soria y se dirigió a lo de una tía suya, que lo quería para que le consiguiese trabajo de telefónico, que no era gran cosa, pero sí mejor que el campo de concentración. Debía, no obstante, desandar por última vez el camino hecho. Entró a la pieza. Los Soria se habían ido al cine. Hizo un paquete con sus obras y escasas pertenencias. Según famosa frase, le entregó la llave a don Flores y rajó. Era hora. Si se quedaba un minuto más, quién sabe lo que podría haberle pasado. Salió a la calle, cruzó los edificios desmilitarizados de la frontera y se internó en la parte tecnócrata de la ciudad. Estaba en el país del monitor. Tecnócrata, el personaje busca ver si algo ha cambiado. Aclaremos que esto sucede con solo cruzar una calle. Iseca comenzó a reírse solo de su chiste. Se acercó a un kiosco para comprar el diario. Veremos si los periódicos tecnócratas son un poco mejores que los impresos en Soria, dijo un poco enojado. Leyó: un hombre vivió a causa de haber comido una porción de sardinas en buen estado. Un señor entró a un restaurante y, ya a los postres, no sacó un revólver, no se mató. Pidió la cuenta y, luego de haber pagado, se fue. Una bandada de pájaros cruza por la ciudad. Nada misterioso los afecta en el vuelo y no caen muertos a tierra. Un monseñor camina por cierto campo. Ha leído sobre objetos raros en el cielo. Se topa bruscamente con un desconocido. En la noche no puede verle el rostro. No siente miedo porque está en uno de esos momentos tan raros del alma humana. Tan distraído va que le dice lo primero que le viene a la cabeza: yo no soy un habitante de otro planeta. El otro contesta: yo tampoco. Avanzamos un poco en este programa libro que nos permite saltear de acá para allá como en cualquier libro, y nos vamos hasta el capítulo 14 de los Sorias, que se llama El Soria Soriator de Soria. Y voy a leer una cita, según dice el autor: extraída del Diccionario Ilustrado Tecnócrata, quinta edición, editorial Tecnes, Patria Nueva, 2832, Monitoria, Tecnocracia Central. Es una descripción, como en todos los diccionarios, de las características del país. Soria, excelentísima diputación provincial de país independiente, pese a su raro nombre que puede inducir a confusión. Forma de gobierno, dictadura Soria. Jefe de Estado, Soriator. Países vecinos, Vascoña, Musaraña, Chanchín del Norte, Chanchín del Sur. Tecnocracia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, posee frontera con un inexplorado territorio conocido con el nombre de Selvas. Soria tiene una superficie de 414.000 kilómetros cuadrados y 81 millones de habitantes. Tradicionalmente, esta nación ha sido productora de cereales, maderas, ganadería y mantequilla de excelente calidad. Sin embargo, a partir del nuevo orden Soria, el país cuenta con importante industria pesada, avanzadísima tecnología y un ejército de cuidado. Su moderno arsenal ya está provisto con la bomba temporal perfeccionada. Los magos de Soria son muy fuertes, aunque no tanto como los tecnócratas. Tienen en cambio la ventaja del número. Por cada esoterista en nuestra patria que responde al equipo gobernante, hay allá 1000 ocultistas sorias. Los orígenes de Soria son inciertos. Según la doctrina defendida por nuestro Estado, puede hablarse de dos Soria, por completo diferentes, una antigua, antiquísima y ya desaparecida, otra actual, que la ha sustituido, poseída por el antiser. Siempre de acuerdo a la tesis, un enorme y poderoso espíritu maléfico ha descendido del cielo para alterar el alma de los hombres. Ha cambiado a los rusos, a los sorias y pugna por entrar en la tecnocracia. El objetivo de esta entidad maléfica es destruir el mundo. De no ser ello posible, dejar intactos los edificios y los objetos producidos por la tecnología, pero arruinar a los seres humanos, corromperlos, transformarlos en sorias. Los magos tecnócratas que consultan la memoria astral del cosmos a veces encuentran registros imposibles de información absurda. Se habla en ellos no ya de países inexistentes en la actualidad, sino de estados que nunca existieron. Por ejemplo, luego de esfuerzos mentales agotadores, han llegado a unir fragmentos que configuran un mosaico de datos sin interpretación. Según parece, habría existido un país que, sabemos, no existió nunca: España. Para ese trozo de memoria astral no destruida, la tal España fue un estado en la realidad de otra tierra, otro cosmos. Es más, Soria no era el gran país que conocemos, sino tan solo una provincia de aquella nación. Ahora bien, ello no significa que España ocupaba el actual territorio de Garduña. Significa que España no ocupaba Garduña, Selvas, Chanchín del Norte y parte de otros países. Se trata de algo por completo diferente a una conclusión tan lineal y sencilla. Más bien, parecería que los registros astrales nos estuviesen hablando de la tierra y de la historia, pero no como fueron, sino tal como eran antes de ser cambiadas. Al leer esto recuerdo, perdón por el paréntesis, una breve anécdota personal. Estábamos en la casa de un amigo cuyo padre era muy culto y sabía de pintura. Tendríamos 14 años por ahí. Y este hombre nos mostró algunos cuadros. Y entre ellos había un cuadro que a mí me llamó muchísimo la atención. Era absoluto desconocedor de la pintura en general. Y dije, qué impresionante, qué bueno que es este cuadro. Es tan Y el padre de mi amigo completó: Van Gogh. Bueno, lo mismo pasa con La Iseca. La lectura de La Iseca nos mete en un mundo para el que en principio hay que hacer un esfuerzo, porque no es lo que está en el centro, no es lo que estamos prácticamente obligados a leer. Esa lectura clara, nítida, directa, en la que hay una peripecia, esa lectura a lo Paul Auster o a Ballard, esa lectura más vale anglosajona, en la que hay un desarrollo lineal de muchas peripecias, muchas aventuras que nos van enganchando, y con pocos saltos hacia la fantasía. Se propone una situación muy próxima a la novela policial, y esto lo digo con toda la admiración que tengo por Ballard, de quien he leído algo acá, pero muy próxima a la novela policial en el sentido de crimen, investigación, descubrimiento, o sea, una macroestructura, una muy lineal, muy simple, que después se completa con mayor o menor calidad. En cambio, esto está en otra tradición, de la que aquí hemos leído algunas cosas. Por ejemplo, como algo sorprendente, Las Mil y Una Noches, con sus saltos hacia los costados, sus cuentos dentro de cuentos, o los mundos de las irrupciones de fuerzas raras y extrañas que no estamos acostumbrados a ver y que se enfrentan a una narrativa actual que es muy de lo que nos está pasando. No sé si me interesa leer, en este caso algo personal, no sé si me interesa leer algo que muestre lo mismo que a mí me pasa. Quiero que me hagan pegar un salto. Quiero, como dice Foster Wallace, como dice Kafka, como dice Art, que me dé el libro una trompada en el estómago, o un cross en la mandíbula, un hachazo en el mar helado que llevamos dentro. Eso se puede producir por la sorpresa de lo argumental y de las técnicas narrativas, por el nivel del lenguaje, por el trabajo con los puntos de vista y el lenguaje, o sea, por el cómo, o por el contenido sorprendente. Bueno, creo que con Alberto La Iseca estamos frente a uno de esos es tan Alberto La Iseca. Partido de fútbol, capítulo 42. En el comentario que salió el día siguiente al de los partidos en un diario del Califato de Córdoba y dentro de la sección Noticias Extranjeras, se describió un cotejo de fútbol que tuvo lugar en cierto estadio de la capital de Soria entre dos cuadros pertenecientes a distintos distritos de la misma ciudad. Jugaron el Gualdrapas del barrio de Constanza contra el Toto de Cabusquia. Y esta fue la nota del diario Califal. Comillas. En un partido de fútbol originóse un hecho más bien espantoso. En momento que el árbitro cobraba un penal al equipo Toto de Cabusquia en beneficio del Gualdrapas de Constanza, la hinchada del Toto bajó en tropel y a los alaridos las gradas del estadio buscando la sangre del referí, Garlón Sultán. Este, al ver los designios de la multitud, trató despavorido de huir por el túnel, circunstancia que sin embargo había sido prevista por varios hinchas agazapados en dicho túnel. De allí lo obligaron a desandar el camino a culatazos con sus fusiles M16. Afuera lo esperaban los otros. Antes de continuar con estos hechos espeluznantes, debe señalarse otra cosa. Los partidarios del Gualdrapas no hicieron nada para defender al árbitro. Antes, al contrario, si bien es cierto que no participaron en forma directa, con vítores y aplausos se aprestaron a la fiesta que seguiría. Total, el penal ya estaba cobrado. Sucias bestias. Luego que lo hubieron sacado afuera, ante la absoluta pasividad de la policía, también compuesta por fanáticos del Gualdrapas o del Toto, los incondicionales del Toto formaron un círculo de 5 metros de radio alrededor del infortunado árbitro. Se conformaron con eso, por el momento, y a impedirle salir. Todos se sentaron sin decir palabra ni lanzar un grito, y así lo estuvieron mirando media hora. El referí, comprendiendo lo que le esperaba, llorando a gritos, prometió enmendar su error. De nada le valió porque entonces la hinchada del Gualdrapas comenzó a gruñir como un enorme perro único, toda al unísono, en idéntica cadencia. Adivinando por fin que todo era inútil, empezó a rezar al icosaedro. El infeliz gritaba con unción: «Solo es icosaedro, el icosaedro, santo icosaedro, permita que yo me adhiera a una de tus 20 caras». Sus palabras se escuchaban en todo el estadio, entre las sonrisas feroces de los presentes. Pasada media hora, todos se incorporaron con lentitud, comenzando a girar a su alrededor y a reducir el círculo. Cuando lo alcanzaron, poco les costó anular la salvaje resistencia que opuso. Lo desnudaron en un periquete, procediendo luego a estaquearlo sobre el pasto. Arrancando maderas y hierro de los asientos del estadio, armaron una suerte de parrilla rudimentaria. Acto seguido la encendieron, sin hacer el menor caso de los alaridos de horror del pobre hombre colocado sobre aquella mini gehenna. Y así, poco a poco, lo fueron asando vivo hasta que murió. Cuando el árbitro estuvo a punto, se lo comieron entre todos, incluidos los rivales que fueron invitados y aceptaron gustosos, y sin despreciar ni siquiera las entrañas que habitualmente se desechan, intestinos, etc. Como es natural, y nuestros lectores ya lo estarán imaginando, lo primero que devoraron aquellos sacerdotes oficiantes fueron los testículos y el miembro, luego el culito, la carne del pecho, las orejas, nariz, ojos y todo, luego la mar en coche. Se fue de la cancha encantadísima y saciada. Cuando la policía por fin intervino, ocupando el estadio desierto, encontraron el esqueleto pelado. Hasta las entrañas más entrañables le habían sido arrancadas, cortadas en fragmentos menudos y comidas. Solo conservaba un órgano intacto, el cerebro. Era como si no hubiesen querido tocar sus huesos. Pero lo que no salió en el diario del Califato, sencillamente porque nadie lo sabía fuera de unas pocas personas, fue que cuando al Soria Soriator le contaron el incidente del estadio, se empezó a reír y reír, hasta el hipo y las lágrimas. Se lo hizo contar 4 veces más y cada vez se seguía riendo. Bueno, por lo visto acá no estaban protegidos por el fútbol para todos. Nos vamos con un tema acorde con el mundo que describe los Sorias, Y recuerden que esto es FM Futura, que vamos de lunes a viernes de 9 a 10 y se repite el programa a las 12 de la noche. Que la operadora es Victoria Tori, que la producción estuvo ahí movida entre Juan y Joaquín, que anduvo también dando vueltas por ahí Martina a gran velocidad, intentando tentarnos con facturas que yo no sé si compró generosamente, sabiendo que no como facturas, así que voy a pedir que me las cambien por un choripán. El programa después está subido al blog, que se llama jorgegoyeneche.blogspot.com.ar, y si no me equivoco, en un rato empieza Rap Todoterreno. Nos vamos con un tema en el que está nuestro amigo, el Diablo.